sin detenerme de tu salvación. Danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Cualquier lugar, que Dios conmigo está y nunca en mi contra. Cantaré sin detenerme de tu salvación. Danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Me estalla el corazón hablar de tu amor, de cómo me cambiaste y diste tu perdón. Yo quiero proclamar desde cualquier lugar que Dios conmigo está y nunca en mi contra. Cantaré sin detenerme de tu salvación. Danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Vamos a cantar, ¿por qué? ¡Tenemos gozo! Todos vamos a danzar, a ver por qué. ¡Tenemos gozo! Tu rostro quiero contemplar, tu sonrisa admirar, ángeles celebrarán. ¡Aquí tu gozo está! Sin detenerme de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Cantaré sin detenerme de tu salvación. Completamente. Y por eso podemos cantarle en esta hora.